Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de Jaramijó en la Universidad de las Artes en Guayaquil. La agrupación interpretará obras clásicas y piezas del folclore latinoamericano y música nacional. Esta orquesta se creó en el Cantón Manabita de Jaramijó en el 2007. Está integrada por 60 músicos repartidos en percusión de caña, metales, cuerdas frotadas, piano, bajo y voces. Representó al país en el Encuentro Internacional de Bandas Sinfónicas Abel Valderrama Yusti y en la Muestra Folclórica y el Festival del Bambú en las ciudades de La Plata y Neiva en Colombia. Internacionales. Buenos Aires. Una empresa de transporte público de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán incorporó recientemente estanterías con libros en sus unidades para los casi 10.000 usuarios que a diario utilizan sus coches. La mencionada empresa cuenta con 30 unidades, en las cuales cualquier pasajero puede tomar un libro gratuitamente durante el trayecto, e inclusive se lo puede llevar a su casa y devolverlo cuando termine de leerlo. En una primera etapa fueron equipadas 6 unidades con 2 estantes, uno donde se ubican los libros y otro vacío para quienes estén interesados en donar ejemplares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.